Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Hace cuántos años tenemos apertura? Tres, más o menos. ¿Tres años hace que tenemos apertura? No sé. Fíjate de qué temporada dice. Dice... Sí, mirá. Temporada 2021. Pero a lo que quiero llegar no es a decir tenemos una apertura vieja, sino a decir pasaron tres años y Corbalán no puede estar más equivocado todavía porque seguimos sin facturar a lo loco con esto de los juicios. La verdad... Es cierto. ¿Qué dices? No la pegó. Y él anda ahora con las redes sociales, ¿viste? Es un especialista en análisis de las redes sociales y el uso que la política hace de las redes. Interesante para charlar con él. Sí. Programémoslo para la semana próxima. La verdad que, bueno, tenemos un gobierno nacional que ha sabido darle uso a las redes sociales. Ahora podemos decir que a Javier Milei le están jugando más en contra que a favor, en primer término porque tuvieron que correr a la Pepona, responsable de... No, pero el otro día lo escuché decir a Milei que sigue estando, o sea, que maneja él todas sus redes, menos el TikTok, que lo maneja, lo sigue manejando este chico. Iñaki Gutiérrez. Sí. No, pero digo, le está jugando en contra porque los medios están levantando mucho los likes y retweets de Milei en Twitter. Sabemos que es un gobierno bastante de Twitter en general. Los funcionarios son todos fanáticos y fanáticas de expresarse en Twitter. Porque, por ejemplo, bueno, en los ministerios no suelen dar mucha respuesta. Pero en Twitter rápidamente aparecen y a Milei le están jugando bastante en contra las cosas que likea o retuitea en esa red social, que en realidad es X, pero jamás le diremos X. Claro, me parece que en el estilo de comunicación que eligió el presidente para su gobierno, que ratificó su vocero Manuel Adorni esta semana, diciendo que es un modo de establecer una comunicación sin intermediarios con el pueblo, o sea, así lo calificó. Seguramente no usó la palabra pueblo porque le debe dar asco, debe haber utilizado alguna otra que yo no recuerdo ahora. Y desde el momento que se anuncia de esa manera el uso de las redes sociales, todo lo que haga el presidente ahí significa una opinión política. Recién hace unos instantes me mostraba Euge un pedido de juicio político que están presentando Carlos Rosansky, Dora Barranco, Liliana Hendel, Marita Müller y Enrique Stola, entre otros, que van a presentar mañana, ¿es así, Euge? Bueno, lo estábamos leyendo recién, justamente por un likeo a un tweet que hizo Milei, en el que se mostraba una situación de cuatro periodistas de la Nación violando al gobernador de de Chubut, este, que estaba personificado como un niño o una niña, es decir, una clara situación de abuso sexual infantil, sin ninguna duda, digo, no era algo sutil, no me animo siquiera a repetirlo, el texto que tenía el tweet. Y quiero aprovechar para destacar el laburo que está haciendo Fabián Waldman, el cronista de FM La Patriada, acreditado en la Casa Rosada, que es de las pocas personas que está allí para aprovechar esa situación. Bueno, él fue el que le preguntó a Adorni por el tweet. Adorni dijo que él no conocía ese tweet, que no podía opinar sobre algo que no tenía conocimiento. Fabián intentó acercarse y mostrárselo, le dijo, es un tweet, lo ves y me das tu opinión. No, de ninguna manera, le dijo a Adorni, y contraatacó con que nosotros te toleramos que andes por los pasillos de la Casa Rosada filmando, por las habitaciones, por las oficinas. No quedó muy claro, quedó evidente que era un apriete, porque ese es el estilo claro de Adorni y del gobierno en general. Así, bueno, parte de todo lo lamentable que está pasando, es muy difícil elegir una situación consecuencia del gobierno de Milei y detenernos ahí, ¿no? Porque podríamos hablar de esta resolución que dice que se va a eliminar, no solo, mucha gente se quedó a lo que tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo, pero me parece como mucho más grave todo lo que sea perspectiva de género, ¿no? Porque eso permite una amplitud que es difícil de saber hasta dónde va a llegar. ¿Peligran los postítulos de educación sexual integral, por ejemplo? Es una pregunta, ¿no? En principio no, porque hay leyes que nacionales que lo sostienen, y esto sería una resolución, y está claro que una ley tiene mayor peso constitucional que una resolución, pero a la vez, ¿hasta dónde vamos a seguir rigiéndonos por la Constitución? No nosotros, el gobierno, ¿no? Así que es una situación muy complicada. Y seguramente vamos a abordar ahora en la entrevista que tenemos programada la cuestión del fin del plan Potenciar, ¿no? Que ya estaba sentenciado a muerte con el congelamiento de su valor, ¿no? Se lo iba a comer la inflación, terminaron quitándolo antes que eso suceda. Sí, se supone, vamos a estar charlando, lo anticipamos, con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y referente de la organización Los Pibes, sobre estos temas y mucho más, ¿no? Porque la verdad que en ese sentido siempre que tenemos que charlar sobre lo que está pasando con el pueblo, con los barrios, muchas veces lo convocamos a Lito para conocer desde adentro la realidad de las organizaciones sociales. Y en este caso lo que sale a explicar el gobierno es que el Potenciar Trabajo se va a dividir en dos y que ya no van a estar como intermediarias las organizaciones sociales. ¿Qué significará todo esto, no? En los hechos es lo que realmente nos preguntamos. ¿Qué va a pasar efectivamente con esos planes? Así que en un ratito vamos a estar charlando de eso. Y vamos a estar escuchando audios de la jornada. Sí. No creo que Lito nos pueda responder, lamentablemente, ¿no? No, pero nos puede contar un poco qué expectativas tienen y qué estuvieron pensando alrededor de todas estas medidas del gobierno de Javier Milei, que claramente van todo el tiempo contra el pueblo. Bueno, tal cual. Yo en el parate musical te preparé, por elección de Euge, una... Yo sigo en el Perú, estamos volviendo el día sábado, así que elegimos música de la selva amazónica, que suena mucho acá. Lo predominante es la cumbia, pero vamos a evitar ese momento, y el reggaetón también. Y después también vamos a aprovechar para escuchar a un músico argentino que murió aquí el año pasado, porque se vino a vivir aquí. Bien, y para terminar de contar de qué va este programa, hoy estuvimos con una transmisión sobre la causa de Santiago Maldonado, ¿no? Una apelación en la Cámara, y vamos a estar escuchando algunos audios de la jornada que desde La Retaguardia pudimos transmitir y que estuviste además vos desde allá, desde Perú. Sí, fue muy interesante hacer esa cobertura realmente. Vos sabés que en la placa tomamos la decisión, en la placa, en la gráfica del juicio, tomamos la decisión de poner juicio Santiago Maldonado, instancia de apelación ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, en una instancia de apelación generada por las partes acusadoras, después de que el juez de instrucción, Gustavo Geral, en lugar de mandar a un juicio a los imputados, determinara por segunda vez, desde que tiene cargo la causa, una en el 2018 y otra el año pasado, cerrarla. Y Sergio me decía esta mañana, che, mirá que esto no es el juicio, no es un juicio. Por supuesto, nosotros sabemos eso claramente, pero quisimos jugar con esa estética para marcar la diferencia con lo que vemos cotidianamente, quienes siguen los juicios que televisamos en La Retaguardia. Bueno, efectivamente, eso fue un juicio. Esto es una instancia de apelación a que hay un juez que dice que Santiago se murió solo y que no hay una causa penal para investigar. Así que vamos a estar escuchando parte de lo que habló la querella de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, parte de lo que habló Sergio Maldonado, que habló en el cierre, y también vamos a escuchar a algunos de los abogados defensores, que son dos abogados defensores que defienden a los gendarmes imputados en esta causa, y que también los hemos visto hace poco en el juicio Atlético Banco Olimpo, defendiendo a algunos gendarmes que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad en el circuito Atlético Banco Olimpo, que son Castro y Barros. Difícil olvidarse de sus nombres juntos. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, qué momento, ¿no, Fer? Para los movimientos sociales. Qué momento para todo el mundo, ¿no? Salvo que seas de ese mínimo porcentaje de la gente más rica de este país. O que seas funcionario de este gobierno. Qué momento complicado que se nos está viniendo. Y puntualmente para los movimientos sociales, para los barrios, para el pueblo en general, es un momento muy complicado, con anuncios del gobierno nacional que todavía hacen que la situación sea más compleja. Y para eso nos interesaba charlar con Lito Borello, decíamos, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y parte de la organización social Los Pibes, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Gracias, Lito, por estar otra vez aquí para charlar conmigo y con Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto estar otra vez con ustedes. Bien, bien. ¿Cómo está la situación puntual? Acá hago una corrección del movimiento Los Pibes, porque lo nombré mal, pero ¿cómo está la situación hoy? ¿Cómo la están viviendo? Y de una manera muy compleja. Está claro que desde el primer minuto este gobierno fue muy contra los movimientos y también contra el sindicalismo que lucha está tratando de golpear a todo aquello que sabe que indefectiblemente vamos a resistir. Un gobierno que la verdad llega por los votos, pero que por la manera de cómo lleva el ejercicio de su gobierno es una claramente tiranía, que ha necesitado militarizar la calle ya más de una vez y que echa por tierra, ¿no?, cualquier intento de Estado democrático. Así que no solamente los movimientos, la verdad que la mayoría del pueblo vemos con preocupación todo el universo de los trabajadores, pero también vemos con preocupación la lastimadura que se está haciendo en la soberanía, ¿no? Vienen al saqueo y vienen a hambriar a nuestro pueblo. Lito, perdón, aquí Fernando Tevele, ¿cómo estás? Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no? El gobierno de Milei salió con ese paquetazo de DNU, ley ómnibus al Congreso, se pudo frenar algo de eso en el Congreso, pero ahora parecería que lo que no pudieron meter vía Congreso lo están metiendo vía resoluciones, ¿no? El caso del final del plan potenciar es uno de esos, ya lo habían sentenciado a muerte congelándolo, pero bueno, ahora han anunciado directamente que no solo que lo cierran, sino que de esa manera se quitan la intermediación de las organizaciones sociales encima. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué implica? Digo, para la gente que nos está escuchando y que quizás pueda estar pensando que esa es una buena acción porque alguien le está sacando plata a los pobres, ¿qué implicó esa intermediación de la que tanto se habla por parte de las organizaciones? A ver, lo que van a tratar de asfixiar a las organizaciones con un discurso muy bien elaborado, convengamos que es una tontería tratar de analizar el gobierno de Milei por su manera extravagante de ser, o su pareja, o los perros. Acá hay un diseño de un modelo de dominación donde está el poder global detrás. Y es un personaje que puede hasta en algunos casos generarnos risa, pero detrás tiene una parafernalia comunicacional, una cantidad de instrumentos para una guerra cognitiva que la han usado para la campaña electoral y que la siguen usando para hacernos discutir pelotudeces mientras tanto ellos avanzan con cambios estructurales que modifican fuertemente capacidades de nuestro país para tener ejercicio de soberanía. Y van sobre los movimientos que lo que están haciendo es, nos están asfixiando, digamos, ¿no? En una Argentina que tiene la historia del peronismo y que cuando Perón advierte del sujeto social y político, lo fortalece, no van a permitir que hoy los movimientos populares sigamos creciendo, tengamos capacidades de autonomía y van a hacer todo lo que sea necesario. Estigmatizarlos, criminalizarnos, sacarnos el oxígeno para que no podamos vivir como naturalmente veníamos trabajando las organizaciones, con los emprendimientos, con las cooperativas. Y esto aún autocríticamente de que tampoco los 4 años de Alberto Fernández fueron maravillosos para los movimientos populares. Pero quedaban cosas, por supuesto, pero esto es el parte de función con discursos muy bien hechos. Ahora ustedes habrán notado seguramente cómo La Nación Más se ha convertido en la campaña comunicacional no solamente del gobierno, en puntual de Milei. Por lo tanto, la preocupación es grande. Todavía estamos como en una situación que nos requiere mayor profundidad y un plan que recupere una agenda y un plan que tengamos claro que desde la gestión no vamos a lograr nada, por lo tanto implica mucha calle, mucha organización, mucha unidad, lo más plural que se pueda, e ir construyendo una masa crítica y el poder popular necesario para ganar una correlación de fuerza que implica de verdad dar vuelta a esto, porque esto no se soluciona simplemente desde lo institucional. Estamos charlando con Lito Borelo, él es parte del Movimiento de los Pibes y es el secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Se está escuchando mucho esto de la unidad lo más amplia posible, pero se está viendo poco en las calles, ¿no? Como que cada uno sale de manera sectorial, cada organización, a dar una pelea, salvo la situación puntual quizás del paro de la CGT. ¿Qué es lo que está pasando hacia el interior de los movimientos sociales hoy? Mira, creo que necesitamos una fuerte autocrítica de quienes somos dirigentes. Abajo la unidad se entiende más rápido y más fácil. Venimos de 4 años donde la seducción de cierta militancia de gestión, la institucionalización de los movimientos también nos ha generado un ablandamiento del músculo y ha generado más grasa que músculo. Nos hemos distanciado en algún sentido de esa calle que fue tan característica en un sujeto social que nació de eso, nació de la calle, de la lucha, de la protesta, y creo que hay que ir retomando un curso que nos va a llevar un tiempo, que esto no va a ser de un día para el otro, pero que está habiendo un debate que está empezando a profundizarse, ¿no? Creo que nos seguimos sorprendiendo con la capacidad de profundidad que tiene este gobierno para generar cambios estructurales, lo cual quiere decir, como se dice en la calle, lo que no entra por la cabeza está entrando por los pies. Pero está claro que viene al galope, no son todavía 100 días, y la herida lacerante que provoca en la nación y en nuestro pueblo es dolorosísimo. Lito, ¿cuál crees que va a ser el rol de Francisco? Te pregunto esto para la gente que no conozca, el Movimiento de los Pibes tiene como una cercanía y una referencialidad fuerte en el Papa Francisco, si me permitís la morada, en el respeto que siempre solemos hacer, muchas veces son más papistas que el Papa, tenemos dos papas ahí, ¿no? El que lo recibió a Milei con protocolo y lo atendió un tiempo largo, y el que salió hoy a hablar sobre el rol del Estado, con todo lo que implica eso en nuestra realidad. ¿Cuál es el rol que le ves en los próximos meses a Francisco? Mira, yo creo que Francisco generó una situación, a ver, muy irónica de cómo recibirlo, decirle, sí, hijo, vení, y darle las encíclicas, a la otra decirle, che, cuidalo a este. La verdad que si bien hubo un recibimiento, quedó muy por detrás de la seriedad de un mandatario. Y al mismo tiempo generó por abajo que todas las instancias de la iglesia local sacó documentos profundamente críticos, obviamente impulsados desde el mismo lugar. Entonces yo creo que el rol de Francisco, por supuesto que nosotros no podemos evitar de tener ese argentinismo de que el Papa es argentino, pero convengamos que es un estadista a nivel mundial, un pastor que ha perforado el techo de la cristiandad y ha generado una referencialidad de ser un pastor de la paz en un mundo que está en guerra, en un mundo que no para de dirimir las peleas de los poderosos a los bombazos. Por lo tanto, tampoco le podemos pedir a Francisco que sea un militante argentino. Tiene roles que, aunque a veces a nosotros nos hubiera gustado alguna actitud más de desplante, creo que hizo una cuestión que tiene más que ver con la diplomacia y con, aparte, bajarle La sensación no fue que recibió un presidente. Sí, hijo, vení. Y después, antes de irse, le dio con las dos manos sosteniendo los textos de todas las encíclicas, diciendo, llévate esto, lee lo que te va a servir. Por lo tanto, creo que Francisco sigue siendo una referencialidad muy importante para los sectores populares, porque aparte es un estadista que ha puesto sus ojos en los movimientos populares y dice la importancia que tiene como sujeto social y político, ¿no? Y nos llama permanentemente no solamente a prender una vela, sino a jugar un papel activo. ¿Esta es toda la iglesia? No, sin duda, no es toda la iglesia. La iglesia es una institución que seguramente quizás ni siquiera logre las transformaciones que en este caso este Papa promueve, pero sigue siendo para los sectores populares una referencia. Lito, la última tiene que ver con esta medida que hablábamos hace un rato de quitar la intermediación, ¿no? Como dicen, de los movimientos, de las organizaciones sociales, que en realidad muchos medios tradicionales lo han calificado como que les saca el poder a los piqueteros, ¿no? En estos términos lo han planteado, y tiene que ver con este estigma y con esta idea de plantear a las organizaciones sociales como malas, como que en lugar de intermediarias le sacan la plata a la gente, digo, con todos estos curros que intentan instalar que hay, pero que es un discurso que efectivamente llega a parte del pueblo, no solo a quienes todavía están bancando al gobierno de Milei, sino a gente que ya se ha arrepentido, pero que esta medida le parece bien. ¿Vos creés que estos estigmas se pueden romper o que va a costar cada vez más romper con esto? Mira, ustedes lo saben muy bien, son militantes de la comunicación. El andamiaje y la arquitectura comunicacional en las últimas décadas ha ido teniendo cada vez más un nivel más sofisticado, pero que claramente construyen contenido a favor de los sectores dominantes. Y si algo faltaba de aquello que se llamaba la guerra de cuarta generación, luego vino la guerra cognitiva, en donde aún más sofisticadas es la arquitectura para generar sentido en contra, es decir, terminamos votando a nuestros propios verdugos. Pero esto va a llevar un tiempo, pero esto no sirve más que para generar un tiempo de interpretación. Después la realidad sigue siendo más dura. Los mismos compañeros que enojados o no hayan votado a Milei hoy son los que tienen que estar saltando molinete en las estaciones, son los que no saben cómo hacer para con la SUBE hacer los viajes, que a veces son dos, tres viajes de ida y de vuelta para sostener un trabajo, son los que ahora han empezado la escuela y todavía no han podido terminar de tener el pedido que cada maestra le ha hecho a su niño. Por supuesto que va a costar y que no es de un día para el otro. Pero nuestro pueblo tiene historia de sobreponerse a adversidades, tiene historia de vencer asimetrías muy grandes y momentos de asimetría realmente fuertes y profundas. Este es un pueblo que va a seguir estando en la calle, que va a estar en la calle por más que militarice, y como el agua encontrará la fisura en el dique para quebrarlo y romperlo. Y si no podemos ir a determinados lugares, iremos a otros. Y si no nos dejan estar en determinados horarios, estaremos en otros. Pero que le quede claro al poder que, como en todo el mundo, la asimetría de los poderosos no logra evitar la resistencia de los pueblos, en la Argentina se va a seguir organizando, encontraremos el modo, si es que hay que cambiarlo, porque también la lucha de calles ha tenido cambios, pero que les quede claro que no nos van a hacer que dócilmente aceptemos que hambreen a nuestros pueblos, que saqueen a nuestra patria y que le roben el futuro a nuestros pibes. Así que mucha unidad, por supuesto que cuesta, por supuesto que todavía hay vedetismos, personalismos, creencias de que solamente es mi grupo, pero se empuja y hay que tener optimismo, no hay que caer en una lógica derrotista. Este pueblo va a seguir peleando, tiene historia de seguir peleando, y si algo muestra al mundo que los pueblos no se resisten a un sometimiento impresionante de los poderosos, y acá estamos, de pie y resistiendo. Un abrazo, Lito, como siempre, muchas gracias. No, un abrazo a ustedes y saludo fuerte a todo el equipo. Muchas gracias igualmente. Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y de referencia del movimiento Los Pibes, ha pasado por aquí para charlar un poco sobre la mirada en los movimientos sociales, con lugar para la autocrítica también. Me parece, de todas maneras, no es que no le quepa autocrítica a este tipo de dirigentes, me parece que hay otros dirigentes que tendrían que hacer mucha más autocrítica y que no la hacen, ¿no? Esto que escuchamos en Lito recién no es la habitualidad, y tiene que ver seguramente con un modo de construcción. La gran pregunta que queda alrededor de los potenciales es qué va a pasar con las cooperativas de trabajo que se sostenían con los potenciar, porque una de las cuestiones que tiene que ver con el con la demonización del potenciar, en la presentación de la noticia de la caída de los potenciar en los medios tradicionales, se decía, entre otras cosas, que ya no van a tener que trabajar más quienes los recibían, dando una contraprestación en los municipios, barriendo las calles y esas cosas, que si bien es cierto, algunas personas que reciben el potenciar cumplen esas tareas, diría casi que no es la normalidad, ¿no? En los últimos años hubo un crecimiento exponencial de la economía popular a partir de la conformación de cooperativas de trabajo. Hemos charlado, por citar una de Los Pibes, ¿qué va a pasar con la Fray Luis Beltrán, la cooperativa que tienen de reciclaje de cuestiones, de elementos de nuevas tecnologías para ponerlas al servicio de los sectores populares, por citar solo una, ¿no? De esos emprendimientos reales que sabemos que existen y que se quedan sin la posibilidad de que las personas que la conforman reciban el dinero. Uno supone que los planes van a seguir, ¿no? Yo creo, coincido totalmente con, si hay algo en lo que profundamente coincido con lo que dijo Lito recién, es en esto de que estamos realmente hablando boludeces mientras destruyen el país, ¿no? Quedándonos en las formas, quedándonos en, uy, ¿cómo puede ser que diga esto? ¿Cómo puede ser que los perros? Y están destruyendo el país mientras nosotros hablamos, casi diría, más de esas cosas que de las medidas estructurales. Que tiene que ver con que estamos, claramente superados por la situación. O sea, el primer reconocimiento que tiene que hacer el movimiento popular en todas sus esferas es que esta situación lo ha movido de un lugar de comodidad y lo ha puesto en el peor de los lugares, ¿no? Que es que tener que combatir desde una oposición absolutamente fragmentada, y con un sector de la sociedad que no está más dispuesta a hacer gobierno, a sectores que fueron gobierno durante los últimos años por los grandes fracasos que tuvieron, por no solucionar el problema de la pobreza, sobre todo, y como que cuesta reaccionar a eso, y obviamente se pregó una unidad, pero seguimos sin unidad para el 24 de marzo, todavía no se han podido poner de acuerdo los sectores de la Mesa de Organismos y del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia en torno de un 24 de marzo con una sola marcha. Es muy complejo el momento que estamos viviendo, no solo por las medidas del gobierno, sino también por las respuestas desde los sectores populares que aparecen desorientados en general. A mí siempre escuchar, Borello siempre termina con una arenga en torno de la resistencia que este pueblo ha tenido durante, bueno, largos momentos de nuestra historia reciente, y eso también es lo que en algún momento nos dice, bueno, algo va a pasar en algún momento. Pero hay mucha desorientación, está claro eso. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. De la selva amazónica y le ponemos un poco de música de la región en la que estamos con Euge. Somos una rara avis, aquí no se ve argentino, salvo la comunidad argentina que vive aquí, que es mucha. Por diferentes momentos, Perú no solamente es un país que así en términos generales quiere mucho a la Argentina y a los argentinos y argentinas, sino que además, por ejemplo, muchos exiliados políticos en la época de la dictadura recalaron aquí en el Perú y están todavía viviendo, y lo vemos declarar hoy desde diferentes ciudades del Perú. Pero ahora somos una rara especie viajando por el mundo, porque claro está que la crisis económica hace que incluso sectores medios acomodados no puedan pensar en realizar viajes turísticos. Nosotros le contamos a la gente, por si no nos escucharon la semana pasada, que estamos aquí de colados de Eugenio Otero, que estuvo en un congreso de ESI. A ver. Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a escuchando bien, no, me sacó Tero el micrófono para escuchar a través de los auriculares esto que estábamos escuchando, entonces quería, para intervenir, intenté cambiar el micrófono. Estamos escuchando a Juanico y su combo. Y como decíamos, esta mujer hilandera es parte de la música típica de la región amazónica. Decía antes que también quería escuchar algo de Los Violadores. El año pasado murió su cantante, Piltrafa, y hacía muchos años que estaba viviendo en Perú, porque en las giras por Latinoamérica se escucha mucho rock nacional aquí, de la época de los 80 y los 90. Por supuesto, se escucha un montón Soda Stereo, que la rompió aquí. Pero también se escuchaba mucho a Los Violadores en la época en la que estaban de giras latinoamericanas. Me preguntaba él, desde su discurso, la banda tenía un discurso anarquista, que hoy, si vos escuchás las letras hablando en contra del Estado, casi que parecen letras libertarias más cercanas a lo que estamos escuchando ahora. Pero bueno, no elegí una de esas canciones, elegí una que habla de la integración latinoamericana. Hay que acabar con la cultura de fuera, hagamos a nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los implantadores, tenemos un nuestro que son mucho mejor. Somos latinoamericanos y estamos orgullosos de serlo. Tenemos presos políticos, desocupados y más ebrios. Latino. de nuestro pueblo soporta el presupuesto militar. Somos latinoamericanos y estamos encantados de ello. Tenemos más luz, cagotas y la intromisión del clero. Sácalo, sácalo, porque si lo está escuchando el Iñoki, se lo lleva, abandona a la renga y ponen a los violadores hablando de que se nos han dejado los vicios, la corrupción y el amor al Estado. También dice que en esa letra del segundo disco de los violadores, y ahora qué pasa, se llamaba, está Somos Latinoamericanos, dice Cortés Pizarro y demás adelantados solo vinieron a piratear. Hemos visto, por supuesto, muchísimo de eso aquí en el Perú, recorriendo la historia del Imperio Inca y de lo que fue la llegada, ¿no? Bueno, la colonización o la conquista de las nuevas tierras de América. Y es tremendo, ¿no? Ver cómo. Bueno, una de las cosas que se dice sobre por qué Machu Picchu aparece casi como intacto es que quizás no lo encontraron por el lugar donde está. Si esa teoría fuera cierta, pensar en que una ciudad no fue destruida simplemente porque no la encontraron da cuenta de lo que fue el proceso que se vivió aquí. Por supuesto, se vivió también en nuestro país, pero estamos en el corazón del Imperio Inca, que llegó incluso al norte de nuestro país, ¿no? La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Que final de este programa de hoy tiene que ver con la audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut, que se realizó por la causa de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El juez Geral cerró la causa en 2018. La Cámara, que hoy hizo la audiencia, le dijo, no, usted se apresuró, siga investigando, le devolvió la causa. Geral tardó algunos años más, 5, pero la volvió a cerrar en agosto del año pasado, y ahora las querellas consiguieron esta instancia en la que otra vez la Cámara de Apelaciones va a tener que decidir qué hace. Coincidieron las querellas y la Fiscalía en pedir no solo que se reabra la causa, sino que se aparte al juez Gustavo Geral, es decir, que no alcanza con la apertura de la causa, sino que la causa de Santiago tiene que tener un nuevo juez. Vamos a ver qué sucede, qué decide la Cámara. Vamos a escuchar primero a Nicolás Tauber Sanz. Si seguís los juicios de La Retaguardia, lo habrás visto seguro, en algunos de ellos representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero aquí representa a una de las querellas de organismos de derechos humanos, que es la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Estaba Margarita Cruz de la ED también presente en la audiencia. Escuchamos a Tauber Sanz repasando algunas de las cosas que Geral, el juez de la causa, dijo antes de cerrarla. Nacional. Y luego, de vuelta, tenemos que ir, porque Geral repite consideraciones que no son tales, pero sobre todo en el centro del análisis de lo que ustedes, señores jueces, tienen que resolver, está que no existe certeza negativa para cerrar esta causa en este momento. No existe certeza negativa respecto de la falta de responsabilidad de los agentes ejecutivos ni de los responsables políticos que nunca fueron objeto de esta causa. Y a esa falta de certeza negativa se suma que existe suficiente prueba que impone profundizar la investigación respecto del accionar de la gendarmería, de sus efectivos y de los responsables políticos de las órdenes que recibió gendarmería. ¿Cómo puede el juez afirmar que nadie más lo vio allí, escondido, a Santiago Maldonado? ¿Ningún otro miembro de la comunidad ni ningún gendarme? ¿En qué prueba sustenta el juez su afirmación? La respuesta es fácil, en ninguna. En ninguna prueba que acredite eso. De hecho, la propia prueba que utiliza el juez para llegar a esa consideración indica lo contrario, porque del relato de Pilquimán no surge de ninguna forma que los gendarmes no vieron a Santiago Maldonado en la orilla. De sus testimonios surge que Santiago se encontraba a pocos metros de los gendarmes y que estos se encontraban sobre la víctima buscándolo. Escuchamos a Nicolás Tauber Sanz hablando en representación de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y algunas de las cuestiones que quedaron ahí en la resolución del juez Geral para cerrar esta causa en agosto del año pasado. Te decíamos que además de caras quizás reconocibles de los juicios de representantes de organismos de derechos humanos que estuvieron formando parte de esta audiencia, aquí hay una querella del CELS, está esta querella de las asociaciones de detenidos desaparecidos, está la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y está la querella familiar que en la que Verónica Heredia representa a la familia de Santiago Maldonado. Y también, por supuesto, están los defensores de los imputados. En el primer momento de la causa, el único imputado era el gendarme Echazu, el que quedó de alguna manera señalado porque fue el último que tuvo contacto con Santiago Maldonado y que además aparecía en su rostro con una herida producto quizás de un piedrazo. Pero después, con la reapertura de la causa, se imputó a otros tres, incluyendo a uno de sus jefes, todos gendarmes. Quienes son sus abogados son abogados que también hemos visto en los juicios de lesa representando a justamente también a gendarmes que actuaron durante la dictadura con crímenes de lesa humanidad. Vamos a escuchar a uno de ellos, el doctor Castro. Partiendo de la base que el cuerpo estuvo absolutamente todo el tiempo sumergido, incluso se los trajo sumergido el cuerpo, ya explicó el juez que no. ¿Y si qué hacemos con el resto de la prueba? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso prueba qué? ¿Que el cuerpo fue sacado del lugar, llevado a otro lugar y después vuelto a poner en el lugar, que se llevaron aparte agua del río? ¿Quién se lo llevó? ¿Cómo lo pusieron después en un lugar que está permanentemente custodiado por la comunidad? ¿Cómo se condice esa hipótesis delirante con todo el arsenal probatorio que acredita que el cuerpo estuvo ahí y murió ahí? Entonces yo, como dice bien el juez, me puedo agarrar de cualquier pavada, de cualquier párrafo, olvidándome de todo el arsenal colectado, de las 500 declaraciones testimoniales, de toda la pericia, sobre los teléfonos, sobre las computadoras, sobre los vehículos, todo eso que arrojó resultado negativo, todo eso que indica claramente que Gendarmería no detuvo a nadie, no se llevó a nadie, que no le pegó a nadie. Sin embargo, acá vemos cómo una de las querellas dice: el juez es incoherente, es ilógico, porque tranquilamente Maldonado podría haber sido sacado del lugar vivo, que podría haber tenido lesiones que se curaron y que después se murió. Es un delirio lo que escribió el querellante. Discúlpenme por el término, pero no encuentro una palabra mejor. Bueno, uno de los abogados defensores generó una sensación de mucha perturbación en Sergio Maldonado, que estaba en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos, escuchando allí la audiencia. También estaba su abogada Verónica Heredia en ese lugar. No lo dijimos en este segmento, lo dijimos al principio, pero la retaguardia transmitió en vivo esa audiencia completa. Y en el momento del final, el momento de las réplicas, de una vuelta otra vez por las partes acusadoras y las defensas para ver si tenían algo más para agregar, Heredia dijo: yo quisiera, no sé si ahora o después, pero quisiera que hable Sergio Maldonado. El juez dijo que hable ahora y habló. A veces es muy difícil en situaciones en las cuales uno es víctima principalmente era Santiago, pero tengo que responderle a Barros cuando dice que esto es una puesta en escena, pero le dice como que se está manteniendo un relato. Hace más de 6 años y medio estamos en esta búsqueda de la verdad y me parece una total falta de respeto llamar como relato algo que es concreto. Santiago estuvo desaparecido 77 días, lo pudimos reconocer al día 81, y en el cual, hasta en un punto, pareciera que tengo que pedirle solidaridad con los gendarmes, porque los hace quedar en un lugar totalmente vulnerable, cuando en realidad quienes somos víctimas somos nosotros del otro lado. Somos los que Santiago durante esos 77 días fue estigmatizado, deshumanizado, totalmente al día de hoy, van 6 años y medio, y se lo sigue denostando, se lo ponen memes en las redes sociales, a pesar de que hay un fallo diciendo que la foto del cuerpo de Santiago tiene que ser dada de baja de los buscadores de Google, se sigue subiendo a Santiago, burlándose de él. Y todo eso es algo con lo cual convivimos diariamente con mi familia. Entonces, hablar de que hay víctimas del otro lado cuando son parte del Estado y cuando en estos 6 años y medio no fueron capaces de ninguna cámara, por todas las que pasamos, que nos hayan pedido alguna disculpa o haber dicho que se iban a ocupar de investigar y que podamos llegar a la verdad de lo que pasó con Santiago, es totalmente un agravio escucharlo al comediante que estuvo al lado de Barros haciendo su show de stand-upero, al cual lo tuvimos que estar soportando durante una hora, diciendo ridiculeces, porque lo que dijo fueron todas mentiras. Me ataca diciendo de que lo de la causa de espionaje, y que sí existe, y de por ahí no está informado de cómo es la causa, pero la persona, el matrimonio que estuvo al lado de la habitación en la cual yo nombro ahí, eran personal de prefectura. Los libros adulterados los hizo Gendarmería, no los hice yo. Los que tacharon con liquid paper, las camionetas rompieron las fajas de seguridad, lavaron las camionetas, rompieron todos los precintos, adulteraron el libro de municiones, de vehículos. Eso lo hizo Gendarmería, yo no lo hice. No es un relato, es lo que hicieron ustedes. El Estado fue en 3 oportunidades al lugar donde aparece Santiago el 17 de octubre y no había absolutamente nada. Escuchábamos una parte de la intervención de Sergio Maldonado. Las cosas que pasaron en este en esta causa hacen realmente increíble que la causa esté cerrada. Tenemos un testigo, que es Matías Santana, que fue apresado la semana pasada. Está preso, la semana pasada lo metieron preso por una causa por la usurpación de las tierras, digamos. Que dice haber visto cómo Gendarmería se lo llevaba a Santiago de ese lugar. Es decir, tenés un testigo ocular. Y después, esto que surgió el año pasado, que quizás muchos no lo recuerdan, ¿no? Pero que una persona que trabaja en la Gendarmería se acercó a Sergio Maldonado y le comentó algunas cosas que se habían charlado inmediatamente después de la desaparición forzada de Santiago, y nada, se presentó ante la justicia. Así que ya no solo tenés a un mapuche, tenés también a integrantes de la fuerza que han intentado alcanzar la verdad. Aún así, la causa permanece cerrada y ahora va a tener que resolver la Cámara de Casación, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Yo no creo, con el antecedente que ya tiene de haberla reabierto en 2018, que ahora cambien esa decisión. Me parece que también de la mano de eso van a aceptar la propuesta de las partes querellantes y la fiscalía de apartar al juez, así que habría causa abierta con un nuevo juez, pero la justicia allí en la región patagónica, yo diría que atiende mucho más en general los intereses de los poderosos que lo que podamos ver en las grandes ciudades incluso. Me parece que está mucho más marcada esa connivencia. Así que veremos qué sucede. Se terminó el programa. Y no estamos tristes hoy porque el Borelo nos levantó el ánimo al final. Bien, es verdad eso. Es verdad eso, pero nos encontramos la semana que viene con vos en el estudio, ¿es verdad eso? Sí, calculo que vamos a volver sanos y salvos. No, por favor, no te tomes más vacaciones. No te vayas más a ningún lado. Sí, vacaciones, estuve trabajando, perdón. Bien, muy bien, gracias. Todavía nos queda por resolver el viernes, así que vamos. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene.